Agua, con producciones musicales Libertadores Wally. Esa vueltecita Timoteo Callao, alcalde de Chuche, Efraín de la Cruz por Auquilla. Vamos, Lucía Palomino, Sonia Joyo, por Sarua. Eso, eso, Elio Alarcón, Martín Alarcón. Elizabeth, Salomina Alarcón, toda una vida por Sarua.